Bueno, 46 son los minutos que pasan de las 10 de la mañana y vamos con esa escotilla de hoy que, como decíamos, nos llega desde Vizcaya y es que hoy tenemos al otro lado del teléfono a Josu Balmaseda de ESK. Egunon, Josu. Egunon. Bueno, pues los micrófonos son todo tuyos, así que cuando quieras. Egunon, Gusti, hoy el curso pasado fue un curso en el que destacaron dos movimientos sociales por encima de cualquier otro. El movimiento feminista y el movimiento en defensa de unas pensiones públicas dignas. En el caso de los y las pensionistas, son casi 40 semanas de movilización ininterrumpida. Todo un ejemplo de lucha. La pelea actual por las pensiones es el mantenimiento futuro de un sistema de pensiones dignas, público y universal, por el cual pasaremos la mayoría de las personas. Es por ello que tenemos que hacer causa común con las personas que hoy están ocupando las calles. Y de hecho, el próximo día 15 de diciembre tendremos esa oportunidad en una gran manifestación. Igualmente, el movimiento feminista, el curso pasado nos dio un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas, potenciando lo que les une y dejando fuera lo que les separa. Consiguieron una histórica huelga general el pasado 8 de marzo. Este año todo indica que va a ser capaz de seguir movilizando y de marcar agenda social y política. Por desgracia, otro año más nos enfrentamos el 25 de noviembre con la misma sensación de hartazgo que en ocasiones anteriores. Año tras año vemos cómo la situación, lejos de mejorar, empeora. Y la violencia contra las mujeres no solo continúa, sino que además no parece que nadie quiera tomarse en serio la situación que están soportando las mujeres. En 2018 en Euskal Herria han sido asesinadas 7 mujeres. No se han muerto, no es casual ni tampoco es una lacra. Son 7 mujeres asesinadas por 7 hombres normales y corrientes, buenos vecinos entre comillas, amigos, 7 hijos sanos de patriarcado, y ese precisamente es el problema. Hay que tener claro que no es posible una sociedad equitativa, justa e igualitaria en la que se asesine y se agrede a las mujeres por el hecho de serlo. El feminismo no es una opción, es una necesidad. Para quienes creemos que todos los derechos han de ser para todas las personas, y este próximo domingo 25, a las 12 en el Sagrado Corazón, tenemos una nueva oportunidad de llenar las calles denunciando la violencia machista. Por otro lado, y hablando de las pensionistas y de los pensionistas, estos días se están negociando los presupuestos de las diferentes instituciones, y en especial uno que incumbe mucho a la gente que pasa por más dificultades económicas, la negociación presupuestaria de la Comunidad Autónoma Vasca. El debate presupuestario es un debate fundamental, por cuanto refleja qué tipo de modelo social es por el que apostamos, o más bien por el que apuestan las instituciones. Se tienen que definir cuáles son las prioridades y con ellas a qué colectivo apoyas con la inversión pública. Está claro que la prioridad para los partidos de gobierno, PNV y PSE, no son las personas que están pasando más dificultades en nuestra sociedad. Mantienen los recortes realizados a la RGI de los últimos años, pudiendo llegar a suponer esto una merma de más del 40% de la cuantía a percibir, sea por una persona parada de larga duración, sea por una familia numerosa, sea por una persona refugiada sin recursos económicos, sea por una mujer con un contrato precario, o sea pensionista o viuda con pensiones mínimas. Que el PNV y el PSE mantengan estos recortes no sorprende porque es habitual, aunque no por ello menos grave. Lo que sorprende es que H. Bildu esté negociando este presupuesto, olvidándose de casi todos estos colectivos damnificados, sin poner como condición la retirada de los recortes de la RGE. Para colmo, los negocian con la pretensión de mejorar la situación de los pensionistas, cuestión imposible, si antes no se retira este recorte, que en caso de que el SMI en el Estado llegue a los 900 euros, supondría, como hemos dicho, un recorte previo del 40% de la cuantía que deberían cobrar una persona pensionista si se cumpliera la ley hoy vigente que regula la RGI en la Comunidad Autónoma Vasca. La cuenta es muy sencilla. Si Madrid aprueba el SMI de 900, que será por seguro vía decreto, y el gobierno vasco retirara los recortes a la RGI, supondría que una persona pensionista pasará a cobrar un complemento de su pensión hasta llegar a los 1.050 euros mensuales. Y con estos presupuestos, pues hasta solo 758. 300 euros menos a cuenta del recorte a la RGI que mantiene PNV y PSOE y que H. Bildu en su propuesta pública, por desgracia, no ha exigido su retirada. Estos presupuestos, que incluyen mucha pasta para el TAF, no mira a la gente más jodida por el sistema capitalista, no mira a quien más lo necesita. Y para la izquierda, esta idea debería de ser siempre la prioridad. La solución, como siempre, vernos en las calles. Es que recasco. Bueno, pues yo soy Balmaseda, de SK, es que recasco por tu escotilla y hasta la siguiente. Venga, gracias. Agur. Agur.